Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, ¿verdad, Tom? 5963, usted ha hablado verdad. Muy bien, la voz es de Tom Lupo, sí. Que hace además aquí en esta emisora El Pez Náufrago. Creo que el único programa de poesía sobre poesía de la radiofonía argentina está acá en Radio del Plata. 23 horas de lunes a viernes. Debo coincidir con usted. ¿Verdad que sí? Sí, está diciendo dos veces, la segunda vez que dice la verdad. Bien. Es impresionante, ¿no? O sea, pegadito acá al programa, es un vecino de La Venganza Será Terrible, que hoy por suerte ha saltado el tapial, sí, y nos visita aquí. Me dijeron, necesitamos sal, yo se las traje, como un buen vecino, ¿no? ¿Usted tiene buenos vecinos? Sí. ¿Es de acudir a los vecinos o no? Algunas veces, pedir un cigarrillo, una vez pedí azúcar. O sea, siempre una para vez pedir. Pedí unos favores a una dama y fui rechazado. Siempre como, para pedir. También he sido solicitado. Y soy muy amable. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La playa, una fuente de contaminación. Bueno. Ahora que empieza el verano. Pero ¿cómo es, verano, señor? Es verdaderamente interesante esta investigación que ha hecho nuestro equipo de producción. ¿Qué he descubierto? ¿Qué hay? Tanto en la comida que se ingiere, la comida que venden en la playa, en los animales que nos acechan, en el agua que tomamos, etcétera, tantos peligros que casi estadísticamente resulta imposible salir vivo. No, señor, ¿cuánta gente va a la playa? Un estudio realizado por nuestro equipo de producción puede estar sujeto a un error. Dice que el 96% de las personas que van a la playa no sobreviven. No, es así, señor. ¿Cómo va a ser? O sea, de 100, solo 4 sobreviven a la experiencia. Sí. No sé cómo habrán hecho la cuenta, pero así salió. No es bueno, que sale. Es está escrito. Señor. No, la estadística no. ¿Cuántos casos tomó? 3. Una investigación un poco silenciosa. Sí, y justo empezó por 3 que ellos eligieron, claro. Sí. Claro, raro. Es la manera como hacen los intelectuales. Claro. Sí, sí. Van a buscar pruebas allí donde ya tomaron una decisión. Ellos pensaban antes. Y cuando encuentran una prueba de lo contrario, la tiran. La tiran a la casa de al lado. Bueno, pero como quiera que sea, mira, es verdad. En principio, no se debe comer nada en la playa. No, pero discúlpeme. Absolutamente nada. Si hay algo, digamos, que hace a la salida de la playa es comer cosas que le venden ahí. La arena, querido Barton, sí. La arena contiene tantos granos, no, muchos menos granos que microbios. No, señor. Cada grano, número infinito de granos de arena. No se puede contar. Cada grano contiene también otro infinito número de bacterias. Un cosmos le está describiendo. No, es como un nuevo universo que se abre. Uh-huh. Y ahí hay microbios de toda índole. Así que si usted microbios cae en o la bacteria. Arena, se llena de infinitos granos que contienen infinitos bacilos. Pero no, no, de coach no son todos de coach. No, bueno, pero no. Así que, chao. El tipo no, chao cae, ¿qué? ¿Usted cae de bruces en la arena? Sí. No se levante. No, señor. No se moleste en levantarse, pues su vida. Yo caí no solo de bruces, sino que me han enterrado. Bueno, ¿cómo? Ganando tiempo. Bueno, no. Claro. Para ganarte tiempo. Directamente. Claro. El siguiente paso de bruces, vamos a enterrar. Vamos a enterrar, doctor. Y se ahorró un montón de guita. Empastando el sistema de salud de la nación. Pero ¿quién es? ¿Quién no se hizo milanesa, por ejemplo, en la playa? Yo no coma milanesas en la playa. No, pero... Si le cae el tipo una milanesa en la arena, ni siquiera se molesta de sacudirla, porque ya está enmascarada. Ya, bueno, sí. Listo. Se le cae un minuelo. ¿Un qué? Un buñuelo. ¿Usted come comida así que se vende hecha en forma, digamos, irregular, así? Artesanal, artesanal, sí. Dice, a las cosas que agarran con la mano. Bueno, señores. Que agarra la salmónica con la mano, dice, es artesanal, macho. Pero sí, está puesta la impronta de quien la hizo. La impronta y los microbios, señor. Bueno. De quien la hizo. Los microbios ahí van en la cocción, Y no todos los microbios hacen mal. No todos se van en la cocción. Bueno, algunos hay microbios muy resistentes a la cocción, Sí, pero de todos. Tiene, por ejemplo, el famoso microbio, X27 Caracoe. No, pero señor, mire, su propia mano. Sí. Bien. Con esta mano. ¿Izquierda o derecha? Cualquiera. Está en este momento llena de microbios. Sí, eso le estaba diciendo recién a Tom Lupo. Sí. Bueno, pero y usted se la pasa y se la refriega. Sí, bueno. ¿A quién? No, señor. Estoy hablando de su mano. Ah, sí, sí. Y sin embargo nos enferma cada rato por estar tocándose. ¿Quién le dijo que no me enfermo cada rato? Bueno, usted sí, pero en general. Estoy enfermo. Que la última vez que me sentí bien tenía 11 años. En general uno no se está enfermando todo el rato. Sí, ¿cómo? Sí, uno se está enfermando todo el rato. No, señor. Y es por eso, señor. El cuerpo le hace los anticuerpos. Mire, todo el tiempo. Las cosas que venden en la playa, además van creciendo con una progresión geométrica. Venden empanadas. ¿Qué habrá dentro? Churros. Los churros, un clásico. Un clásico envenenamiento. No, señor. Sí, sí, sí. Hasta 8 años llegan a usar el mismo aceite los chorreros. Me dijo. No. Me confesó en un momento de angustia. 8 años. ¿Se imagina ese aceite después de 8 años? Calcule usted. Sí, pero usted, pero le pasan el azúcar, vio, el... ¿El qué? El azúcar que le, con el que bañan al churro. Ah, sí. Y eso borra todo también, ¿no? No. ¿Borra qué? El aspecto, por lo menos. El aspecto de la fritanga que describe acá el señor. Sí. Pero también le dan, hay golosinas envasadas, helados envasados. Que son peores todavía. Son sintéticos. ¿Cómo peores? Tienen conservado, se demostró, ahora cuando en las morgues, que los cadáveres duran mucho más tiempo fresco por los conservantes. Sí. Sí, cuando han tomado helado, los que han tomado mucho helado, el cadáver no se descompone. Y los helados están hechos con la misma receta que usaban los egipcios para embalsamar el faraón. No, sí. ¿Y cuál es la receta? Formol, básicamente. No. Usted dice que el helado, por ejemplo, de vainilla. ¿Qué? Vainilla. Los gustos del helado. ¿Vainilla? No, ¿qué? Un invento. ¿Pero cómo un invento? Yo vainilla en cosas vainillín eso. Pero esto sabe a vainilla. ¿Sabe qué? ¿Sabe? Usted lo sabe. No, señor. ¿Cómo sabe? Sí, dice vainilla. Sí, también dice frutilla, naranja. Sí. Pócimas que no han visto una fruta. Jamás. Si usted ve cómo está compuesto un helado de esos que venden por ahí, ¿no? No, sí. No, le diría, ¿no? Hasta 97 componentes químicos tiene. ¿97? Ese día le jugué el 97. ¿Pero hizo bueno o malo? No sé, no sé. Tiene más elementos que la tabla de Mendeleev. Pero son repetidos. Repite más de uno. Hay que ser casi un suicida para comer alguna empanada en la calle. O un choripán. Una vez fui con mi amada. O sea, sí. Porque yo soy muy romántico, ¿no? Está bien. Fuimos a la playa y yo quería que la jornada fuera inolvidable. Entonces llevé todo, llevé incluso un tocadisco, un combinado que tenía Rancer de cuatro patas. Lo llevé a la playa para que escucháramos música. Después me di cuenta que no había corriente eléctrica. Claro. Y enfrente al bulevar Peralta Ramos. Con el cable tiró de allí. Sí, le pedí permiso a una señora. Sí. Bueno, como 100 metros de cable. Para que me lo dejara enchufar. Bueno, puse discos de Ray Conniff. Sí, porque a mí me gusta la buena música. A ella no. Entonces, música. Amada mía, qué sé yo, una reposera, también la traje, la reposera. Porque a mí me gusta la reposera mía, ¿no? La playa, y andás a ver quién se anduvo cortando. Bueno, tiene su propia... ¿Y qué microbio dejó? Andás a ver, yo le dije al tipo. Sí, sí. Le digo, mire, yo no voy a usar su reposera porque yo no sé quién se anduvo cortando ahí. Claro. Y, así que traje la mía. Muy bien. Y me dice, sin embargo, trajo a su novia. Sí. Señor, por favor. Y por ahí mi novia me dice las siguientes palabras. Me dice, ay, qué gana de comer unas empanadas, me dijo. Muy bueno, sí. Una romántica. Amor mío, le dije. Y ahí toda la cosa. Tu deseo es en orden, no sé qué le habré dicho, ¿no? Sí. Me arrastré, me prosterné delante de ella, le besé las patas. Dije, sí, qué sé yo. Y fui. y había justamente un señor que vendía empanadas. Ah, bueno, y le compró entonces las empanadas de... El señor era harto desconfiable. No, ¿por qué? Ese Lupo las cambian cada 8 años, sí. Pero justo este hacía 7 que tenían a mí. Ah. A veces tienen suerte de estar en el primer año de nuevo aceite. Por ahí, sí, ya. Pero este, sí. En fin, compré las empanadas. Bueno, muy bien. Las empanadas, amor mío, toma. Sí. Oh, dice, bueno, no es para tanto. Las comió 2 empanadas. ¿Usted también comió o la dejó comer solo a ella? Ah, oh, la miré yo arrodillado. Sí. ¿Por qué arrodillado? Porque sí, para que ella entendiera qué grado de sumisión. Y es también habla de una devoción, claro, estar arrodillado, ¿no? Sí. Yo pensé que a ella le gustaban los hombres devotos, sumisos, claro. Obsequiosos. Genuflexos y reptiles. Sí. Pero no. Y la actitud lacayuna es mi principal arma de seducción. Cuando quiero seducir a alguien, me arrojo a sus pies, me prosterno, sí. Beso la tierra que pisa. No, pero señor. Y le juro sumisión eterna y le digo: seré una sombra a tus pies, no te molestaré nunca. Oh, por favor. Muy seductor. Concédeme. Aunque sea 2 minutos de una caricia. Oh, ¿y la logra? Por favor. No, en general no. Ah, bueno, señor, ¿qué me está diciendo? Pero creo que porque no insisto. En realidad sí insisto. No, peor. Bueno, no importa. Bueno, de golpe... se comió la empanada. Un rato después de la ingesta de la última empanada, me le acerco. Ella primero casi de un modo maquinal me dijo... Salí de encima, ¿no? Unas palabras que siempre acuden a su boca. Sí. Sí. Y después se desmayó. ¿Qué le pasó? Se desmayó. ¿Qué le pasó, señor? Se desmayó, ¿cómo que desmayó? Bueno, no, sí, se entendí. Se desmayó, o no he sido claro. Pero no se entiende una relación causa-efecto. ¿Cómo no se entiende? Se acaba de comer 1 docena de empanadas podridas. Una se desmaya. Gorda. ¿Una docena de empanadas? Una docena de empanadas. Entonces yo agarré, la tomé entre mis brazos. Amorosamente. Amorosamente, caminé así, ¿no? ¿Cómo? Y así, cuando vi una carpa vacía, la metí adentro de la carpa y salí rajada. ¡Pero señor! Agarré el combinado, la reposera y me fui. Sí, sí. Pero y era su amada, me había dicho. Sí, sí. Que esté. Sí. ¿Y que dejó de amarla? Sí. No. Bueno, pero se le pasó. Sí. Pensé que más me convenía empezar una nueva vida. Pero no es que una cuestión porque ella me parece que me despreciaba. Lo comprendí en ese momento. Ah, vale, claro, sí. Porque la estaba llevando, yo pesaba como 60 kilos y le dije, sí. Esta mujer me desprecia. No, pero señor, le vino bien, me parece. Lo que quiero decir es que yo he visto también cómo operan esa clase de comidas. No, bueno, pero las comidas en general pero también... es la playa y el sol. El sol es un enemigo para la comida. El petróleo, sí. Cuando todo está más calientito... Oh, se pone fuerte. No, es como un toro microbio con el sol. Sí. Bueno, sí, multiplica. Pero sí. Por ahí, si hace frío, está ahí más. No, en verano agarra y te desconoce. No es que te desconoce. Te desconoce está y te hace frente el microbio. Dice así. Okay. Te pone así y en 5 minutos te agarra cualquier enfermedad. No. Incluso actúan con otros microbios. ¿Cómo con otros? ¿De otras enfermedades? Se juntan 2 o 3 enfermedades. Son bandas de. Sí. Banda. Y chau. Pero, ¿chau qué, señor? Estoy saludando a un amigo. No, señor, estamos haciendo un programa. Y se acaba de ir. Y no hay un microbio que se asocie a otro en una enfermedad. Sí. Lo combate. Nuestro equipo de producción examinó toda la comida. No solo la comida. Las cosas, los aderezos. Peor. ¿Qué? La mayoría. Peor. Por favor. Vos pedís fideo en la playa. ¿Cómo vas a pedir fideo? ¿Fideo? Bueno, ¿quién pide fideo? Te traen queso de rallar para que le eches a los fideos. Suponete que no estás en la playa. Estás en el mejor restaurante. Sí. Vos decís, bueno, le voy a echar queso de rallar. Sí. ¿Sabés cuántas manos anduvieron con ese queso? ¿Con qué le echan queso de rallar? ¿Pero qué? ¿Con la mano? ¡Con la mano! No, claro. Pero con no le dan la cucharita. Oh, sí. Una cucharita. No, queso rallar. Y más cuando está rallado grueso. ¿Cómo? Ah, sí. Una cucharita se te sale todo. Sí, sí. Entonces tenés que agarrar con la mano. Y no así con la punta de los dedos, sino con todas. No. Incluso cuando vos te echás arriba, abrís la mano, sí, y no cae todo el queso. Sí. Se queda pegado. Se quedan pegados en las líneas de la mano que utilizamos para, sí, adivinar el porvenir. Oh, no, ahí, se, ahí se queda el queso. Entonces hay que golpearse la mano o hacer así. No, ¿no? Señor, no se frote. Frotarse las manos, que también, sí, es una forma de irse preparando para el placer del ingesto. Claro. Dice, bueno, bueno, vamos a comer un video mientras cae el queso. Bueno, ese queso ya pasó por muchas manos. Sí. Sí, bueno. Pasó por muchas manos. Hay gente que incluso... ¿Qué? No, bueno, no, no, no, no vamos. No, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estuvo? Digamos que no es, sí, no es lo mejor. No es lo mejor. No, esa, no es lo mejor. Esa es forma. Lo peor. Bueno, no. Sí, sí. Pero en tal caso no le ponga queso, si no quiere decir asco. De todos modos, la... No le ponga queso. No le ponga nada. No, pero la pasta casera. ¿Sabe con qué hacen los ñoquis? Con el dedo. Con el dedo, con el bueno, este sí, dedo. Sí, sí, no, sí, no sé dedo. Si es ese. Sí, señor. Este. Sí, lo veo. Lo bueno, veo. Pero eso es así. Es peor. Tiene este. No. Todo mal. Tiene tanta razón el señor que yo he llegado a llevarme queso rallado en sobrecitos que compro en el supermercado, a los restaurantes. ¡Peor! Y... ¿Por qué peor? El sobrecito es peor. No. Los no, fabricantes mentira. De ese... Sí. Queso alevoso. No me decepciones. Sí. ¿Cómo cree que lo meten adentro de los sobrecitos? ¿Cómo? Con la mano si tiene suerte. Es más, andás a ver si es queso. Bueno, lo meten ahí. Pero, no sé. Limpian la mesa y lo que sobra lo meten adentro de los sobrecitos, sí, y lo pegan con saliva. No. Y usted después se los come y encima lee los versos del Martín Fierro que hay del otro lado. No. ¿Había verso de Martín Fierro? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, los tallarines en la mano ni las moscas se me arriman, decía. Lo cambiaban un poco, ¿no? Sí. Le ponían cosas al restaurante, ¿no? Y bueno, tergiversaban al pobre Hernández, que fue muy duro eso, sí. Pero casi toda la comida me pasa por la mano. Me pone triste un poco porque me da un panorama de imposibilidades. Bueno, ni playa, ni restaurante. ¿Qué quedarse en la casa, en un laboratorio con desinfectante? En la casa es peor. ¡No! La casa es el peor lugar. ¿Cómo va a ser el peor si usted... es una madre sin una fuente constante de contaminación? No. La madre limpia. No hacía otra cosa que contaminar. Sí, sí. Pero no le pasaba el trapo. Sí. ¿A qué? A la mesa, por ejemplo. Y justamente, bueno, era siempre el mismo trapo. Ni lo lavaba, ¿no? Sí. Capaz, ¿cómo va a lavar un reposador? De claro. Sí. Tenía razón. Sí, sí, claro. No, pasaba porque... ese trapo y hacía los ñoquis después. Encima de la mesa, por donde había pasado un trapo. Pero no le decía, Alejandro, anda a lavarte las manos, sí, antes de comer. Pero eso no sirve para nada. Sí, sí, sí sirve, claro, señor. Usted se tiene que asear. Las manos, porque dicen, con eso se lleva la boca. Doctor. ¿Cómo? Antes y después, dicen. ¿Por qué después? ¿Para sí. qué? Que ya me la comí. Bueno, pero para sacarse los restos, por ejemplo, del queso que se le pegó. Claro. Y si no le queda todo eso en la mano, buenas tardes. Se le pudre. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? Mi consejo, o sea, como médico. Sí. ¿Usted es médico? Sí, buenas tardes. ¿Especialista en...? Especialista justamente en estas contaminación. Ah, qué interesante. Qué interesante especialidad. Okay. Sí. Mi consejo, ¿sí? Es el lavado de manos cada 5 o 6 minutos. No, no se puede. Hay que vivir. Hay que vivir un poco. Hay que vivir. Usted, la vida implica... Viene una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted conoce a alguien que trabaja en una empresa de destapación de cloacas. Bueno, la sí. palabra destapación siempre me suena mal, pero... Y lo saluda, le da la mano. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a un tibero? Digamos. Está bien. O cómo se llame usted, no importa. No, no importa. No, no, o sea, no para caso. Dar un ejemplo científico, realmente no tiene importancia el apellido de este señor. ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí, por supuesto, bueno, señor, entiendo. A veces estos temas médicos son sí. de una gran complejidad. Sí. Le da la mano, usted toma contacto con todos los microbios. Bueno. Estuvo tratando durante toda la mañana. ¿Y qué hace? ¿No le da la mano? Bueno, si veo que la tiene sucia, Pero le va a negar la mano, tiene razón, no, la pregunta. Si a simple vista, ¿es capaz de negarle la mano? La respuesta es sí. Sí. Hay que negar. Con altura. ¿Cómo? Con altura. Viene el tipo y le dice: ¿cómo le va, doctor Antivero? Sí. O como se llame, no importa. No, no importa el nombre. Sí, Rodríguez. No importa. Sí. ¿Cómo le va? Le tiende la mano y usted le dice: discúlpeme, hermano mío. Sí. Sí. Y ahí. No explique nada. Le explica, mire. Lo deja con la mano tendida en su momento. No. Lo abraza incluso. Ah. O, mejor todavía, saca del bolsillo interior de la americana unos guantes de nylon que habrá tenido la precaución de traer. Sí, sí. Y se los calza. Y los pone acá y le dice: ¿cómo le va? No, señor. Si usted no quiere dar la mano, se tiene que adelantar, ir al abrazo. Yo cada vez que voy a surtirme con mi novia. Entre los yuyos, sí. Llevo estos guantes. Amado mío, que soy yo. ¿No? Sí. Un momento, amada mía. No, es muy feo. No, ¿qué compras? ¿Y qué dice? ¿Cómo se va a ponerlo? Y después, sí. Ahora sí, amor. Sí. Yo sé. ¿Y solo en las manos se pone eso? Eso. En los dedos de los pies también. Bueno, usted tiene una especie de casi de fobia a la suciedad, a los microbios, le parece que así tendríamos que ser todos. ¿Para qué? Para pertenecer a ese 4% de personas que sobreviven. Que vendría a ser los elegidos entonces. Prácticamente son los elegidos. Claro, sí, en este mundo que está absolutamente condenado. Pero señores, hay un montón de gente que vuelve de la playa y es más del 4%. Usted hizo mal las cuentas. Usted hizo mal las cuentas. No, señor. Usted hizo mal las cuentas. Evidentemente que hizo mal las cuentas. En la playa, sí. Además, el agua del mar... Es salada, le mata a todos los bichos. Le va a matar todos los bichos, señor. Te mojes un pie en el agua del Mar del Plata y el otro no se lo moje. No. A ver, después mírese un pie y el otro. Tengo que darle toda la razón del mundo, mire lo que le digo. No, tengo una amiga que vive cerca del Mediterráneo y me dijo, me he dado cuenta que es la gran cloaca de toda Europa, todos los desperdicios de Europa habrá en el Mediterráneo, y ella no se mete más desde que curioso el Mediterráneo. Bueno, la gran, todo, 40 países mandan toda su caca a los peces. Pero no, señor. Sí. Son 40 países, pero todos chicos, lo mismo que acá, toda la costa del mar argentino. Bueno, ¿qué? ¿Y 300 millones? Bueno, se está dando la razón, sí, como a los locos. Claro. Yo le digo, mire, una vez me corté. Ah, oh, no, ¿y a dónde? Se cortó solo. Me hizo una herida sangrante. No voy a dar más detalles. ¿Usted mismo se le infligió? No, yo mismo. ¿Quería, señor, terminar con su vida? Bueno, no, señor. ¿Qué le pasa? Soy de ese psicólogo, soy psicoanalista. No, me corté en la playa con una piedra de esa de los espigones. Oh, y dije, ¿qué modo tan raro de terminar con su vida? ¿Un disparo en la sien? ¿Fue una decepción amorosa? No, señor, fue una piedra con la que me corté. ¿Por qué tomó esa resolución? Sí, de agarrar una piedra y cortarse todo. Confía en nosotros. Pero, señor, no fue un acto volitivo. Fue algo que ocurrió, un accidente, ¿y qué dije? Nada, es un accidente, ¿no es cierto? No, ¿cómo va a ser un accidente? ¿Desde cuándo? ¿Qué dijo? ¡Ay! Me imagino dijo. Sí, pero después dije... Voy al mar, me la lavo en el mar. ¿Me la lavo en el mar? Sí. La voy a mar y me la lavo en el mar, pues no entiendes. Sí. Y el mar cierra las heridas. Ah, sí, yo. Sí. Me dijeron, en el sentido de que se olvida. Claro. No es que se olvida. No, es como cuando uno viaja lejos después de un amor para cerrar la herida y olvidar, claro. Se olvida de un desengaño amoroso. Claro, claro. Miramar está lleno de personas que tratan de olvidar a sus amadas. Hay un refugio. Porque se mete con la herida al mar, que el mar se la lave. Y el Tajo... Sí, también se puede meter, sí. Sí. No, señor, el Tajo que traía... Ya, un día se lo va a mirar y no lo tiene más. No lo tiene más. Se va cerrando, no es inmediato, pero y le ayuda a cicatrizar. Sí. Todo, le cura todo eso. De ahí viene sanando las heridas. ¿No vio que hay gente que se hace baños de sal? Usted no sé, ¿cómo se llama? ¿Ahora qué es? ¿Qué hora es? A ver. Fíjese. Es tarde. Uy, sí, es muy tarde. Muy tarde. Muy tarde. Sí. Así que apúrese, ¿qué va a hacer? No. Me dejo para otro programa. Sí. ¿Va a quedar con el tajo abierto hasta otro programa? Sí. Se va a desangrar. No, sí. Pausa.